Lecciones de la Biblia a continuación. Creación del cielo. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. Seguimos viendo cómo Dios está ordenando este planeta Tierra. Nosotros no alcanzamos a entender cómo era eso, que habían aguas y Dios separó las aguas. Bueno, los estudios que se han hecho y lo que hoy nosotros conocemos como la atmósfera es lo que puede darnos una explicación, porque hay aguas abajo y hay aguas arriba. Por eso el texto dice que Dios separó las aguas de las aguas, y había aguas debajo de la expansión y de aguas que estaban sobre la expansión. Nosotros hoy bien conocemos que el agua está en diferentes estados, y en la atmósfera entonces hay agua, y que puede ser transportada a través de las nubes, puede ser llevada de un lugar a otro. Hay aguas también abajo, donde se forma como en hielo en algunos lugares, y también en las alturas. Es así como nosotros entendemos que Dios separó las aguas de las aguas. Dice el texto también que Dios creó el firmamento, le señaló funciones y le puso nombre: los cielos. Ese cielo que nosotros ahora podemos ver, ese fue creado por Dios en el segundo día. ¿Cuál era su función? Dividir las aguas de abajo de las aguas de arriba. Hoy nosotros dividiríamos el cielo en la atmósfera, que es nuestro medio ambiente, y el cielo que está más allá de la atmósfera, al cual llamamos espacio, donde está el sol, la luna y las estrellas. Por eso entonces entendemos que Dios creó el firmamento. La atmósfera es esa porción del cielo que fue formada en el segundo día de la creación. Tiene un mecanismo para mover el agua hacia arriba. El agua se evapora y entra en la atmósfera, donde puede ser llevada a diferentes lugares, luego vuelve a la tierra como un vapor, como una neblina o como la lluvia. Cuando nosotros estamos estudiando en la primaria, nos enseñan esos estados del agua y aprendemos ese ciclo, cómo el agua asciende y cómo desciende de diferentes maneras. Dios es soberano sobre este espacio. Él no está limitado a las acciones que ocurren en este planeta. Él es quien da la orden y señala las cosas que deben suceder. Por eso, cuando creó el firmamento, colocando allí los astros, entonces Él dio funciones. Cuando Él también separó las aguas, dio funciones, y por eso la atmósfera hace lo que nosotros conocemos, porque Dios así le ordenó. Dios es el creador y también es quien gobierna. Así como iluminó este planeta Tierra en su primer día, ahora en el segundo día, Dios crea el firmamento y separa las aguas, ordena este mundo para que llegue a ser lo que estamos entendiendo, un lugar habitable para los seres humanos. Leemos entonces que Dios tiene el control y está haciendo las cosas como su infinita sabiduría lo ha planificado. Nada queda al azar. Eso es lo que hay que destacar en este día, que en este planeta Tierra nada queda al azar. Dios tiene el control de todas las cosas. Él sabe cómo va paso a paso preparando este lugar. En nuestras vidas tampoco hay algo que quede al azar, a no ser que nosotros así lo querramos. Pues Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Así como fue llevando paso a paso el ordenamiento de nuestro planeta, así también Dios quiere ordenar nuestras vidas y quiere llevarnos paso a paso en ese crecimiento espiritual, en ese proceso de preparación para que lleguemos a ser los habitantes del reino de los cielos. Dios tiene un plan, no hace nada al azar. Entonces, si en nuestras vidas suceden algunas cosas, debemos entender que es porque si estamos en las manos de Dios, Él está permitiendo que pasemos por ese proceso. Él nos está preparando. Muchas veces nosotros nos quejamos, no permitimos que Dios lleve a cabo sus planes, se lo impedimos. Somos necios, somos obstinados. Hacemos cosas en contra de la voluntad de Dios y entonces no dejamos que Dios siga preparándonos. Al contemplar cómo Dios fue preparando este mundo y llegó a ser un lugar maravilloso y todavía tiene muchísima hermosura, entonces también podemos entender que Dios puede llevar a cabo su plan en nuestras vidas. Llevar a cabo eso que Él se ha propuesto, que lleguemos a ser semejantes a Cristo Jesús, que alcancemos su estatura, que lleguemos a ser santos, que lleguemos a ser personas preparadas para vivir con Él eternamente. Permitamos que Dios trabaje en nuestras vidas. Nada sucede por casualidad. Todo es el plan maravilloso de nuestro Dios. Yeah.